Bueno, ahora hay, con los evangelios y con la doctrina de la Iglesia Católica, hay la resurrección de la carne. Sentir, ganar, perder, dejar este cuerpo en tus pies como profunda condolencia. Mi más torpe rencor, esta última inocencia, carga el peso del lo que dice el credo o símbolo de los apóstoles. Detalló el credo y ahí dice la resurrección de los muertos, pero es de la carne. De la carne. Y esa es una promesa gigantesca, fenomenal, que puede parecer, por cierto, una locura. Por eso que San Pablo habla de la locura de la cruz, es así. Pues bien, de que los seres humanos podemos resucitar en cuerpo y psique. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Pero note usted que la pregunta, ¿usted cree en Dios?, está hecha exactamente en el espacio de creencia. Uno cree cuando no sabe y no tiene fundamentos para lo que dice que cree. Digamos, si yo sé de Dios, no creo en Dios, sé de Dios. ¿Usted sabe? Y si no sé de Dios, la creencia es una cosa vana y superflua. Yo vivo en el reino de Dios.